Hoy te quiero mucho menos que ayer, pero menos que mañana. Me entretengo con mujeres que no quitan la sed. Entre piernas como telas de araña. Cuando vas a crecer, preguntaste aquella noche en una plaza. Me quedé callado sin responder. Me conoces demasiado, me has calado. Ya cumplí los 33, pero yo sé que estarás bien. Muy pronto alguien ocupará mi espacio en tu cama. Te abrazará como mereces cada mañana. Y escribirá en tu piel todo lo que nunca hice bien. Ya no somos los muchachos de ayer, ni seremos la pareja de mañana. La inocencia solamente se pierde una vez. Lo demás son tristes fotocopias malas. Pero yo sé que estarás bien. Muy pronto alguien ocupará mi espacio en tu cama. Te abrazará como mereces cada mañana y escribirá en tu piel todo lo que nunca hice bien. Pero yo sé que estaré bien. Muy pronto alguien ocupará tu espacio en mi cama. La abrazaré como merezca cada mañana y escribiré en su piel todo lo que nunca hice bien. Todo lo que nunca hice bien. Todo lo que nunca hice bien.